Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy lunes 26 de octubre. La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha anunciado el arreglo de un tramo de la carretera 373 a su paso por Ubrique para mejorar la seguridad de esta vía y acabar con los problemas en el firme motivados por deslizamientos de tierra en el punto kilométrico 31300 a la altura de la barriada del Sacrificio y a través de unas obras de emergencia que se iniciarán en unos días. Así, la delegada ha explicado que estos trabajos, adjudicados a la empresa Geotécnica del Sur por un importe de 96.963,23 euros y que tendrán un tiempo de ejecución de 2 meses, servirán para mejorar el firme que actualmente se encuentra fisurado. Así, los trabajos comprenderán la ejecución de un muro de micropilotes de 9 metros de profundidad, la ejecución de una viga de atado y la reposición del firme afectado por esas ondulaciones y fisuras. Con esta obra se va a dar continuidad a los trabajos finalizados el pasado 30 de abril y que también sirvieron para reforzar el firme en la entrada a Ubrique en su acceso desde el bosque. Estoy en la avenida de Cortes, la travesía de Ubrique, en la A373, y estoy para anunciar una obra que va a comenzar en breve, en el mes de noviembre. Una obra por un importe de 97.000 euros que va a posibilitar que esta travesía de Ubrique continúe las obras que ya hemos comenzado desde que Juanma Moreno llegó al gobierno de la Junta de Andalucía. Esta es una segunda fase de mejora de esta travesía. Hoy vemos cómo el asfalto, el firme, está fisurado y vamos a mejorarlo. Vamos a hacer una obra donde vamos a restablecer el firme. Así que, una vez más, el Gobierno de la Junta de Andalucía viene a dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Ubrique. Es un compromiso más. Es el trabajo que demostramos desde el Gobierno de Juanma Moreno con la Sierra Gaditana. Así que para mí es una gran satisfacción el que, gracias al trabajo de los técnicos, el compromiso del nuevo gobierno, Ubrique mejore. Por otro lado, esta mañana se han iniciado los trabajos de fresado en la avenida Fuente San Francisco para proceder mañana martes a su asfaltado. Por este motivo, la avenida Parlamentarios va a permanecer en doble sentido mientras duren estos trabajos de la Delegación de Mantenimiento Urbano. Y también, dentro del apartado de obras, la Junta de Andalucía informa sobre el corte en la carretera A2302 de Ubrique a Grazalema en el punto kilométrico 8 desde hoy lunes y hasta el viernes 27 de noviembre a las 3 de la tarde. El acceso a la localidad de Villalonga del Rosario o Benaucaz de Ubrique se puede realizar, aunque no podrán continuar la travesía hacia Grazalema o Ronda. Este corte se efectuará debido a la ejecución de la actuación de emergencia para la corrección de deslizamiento de este tramo de la carretera, en concreto por los trabajos de ejecución de demolición del firme existente para la sustitución de obra de fábrica y la posterior reposición del firme. También en la jornada de hoy lunes, la diputada de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital, Isabel Gallardo, ha visitado el Ayuntamiento de Ubrique, donde ha sido recibida por la alcaldesa Isabel Gómez. El motivo de su visita es el reparto de equipos informáticos incluidos en el programa de renovación de equipamientos para municipios de población inferior a 20.000 habitantes, que está llevando a cabo personalmente la diputada. Isabel Gallardo está completando la entrega de estos ordenadores con una serie de reuniones con los responsables municipales, los cuales les han trasladado la situación en que se encuentra el ayuntamiento en materia de modernización digital, lo que permite priorizar próximas actuaciones de la Diputación y de su empresa informática Epixa. El programa de renovación de equipos que anualmente pone en marcha la Diputación está dotado con alrededor de 70.000 euros. Los ayuntamientos tendrán a su disposición 84 equipos adquiridos por la Diputación, ordenadores personales con todos sus accesorios y también escáner e impresora. El programa trata de mantener actualizados a los ayuntamientos y que puedan ir retirándose los equipos más obsoletos en una época en que, a causa de la pandemia, la telegestión gana protagonismo y aumenta el riesgo de brecha digital entre pequeñas localidades y grandes ciudades. En esta edición de noticias también les informamos que el Centro Tecnológico de la Piel ha organizado para esta tarde, desde las 5, el acto de presentación por parte del Delegado Territorial de Empleo, Alberto Cremades, y de técnicos de la Agencia IDEA, del Decreto Ley por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. El encuentro se va a realizar de forma virtual a través de la página de Facebook de la Fundación Movex y está dirigido tanto a empresas del sector de la piel así como a otros sectores de producción. El COVID-19 ha generado un impacto enorme en nuestra economía y por eso hemos contestado adoptando una serie de medidas como son la financiación bancaria de 600 millones de euros a través de una línea de avales dotada con más de 50 millones de euros y otros 51 para subvencionar los gastos financieros de estas operaciones. También hemos abierto una moratoria en la devolución de los préstamos de las empresas andaluzas con la Junta. Facilitamos también una moratoria de los alquileres para las empresas alojadas en los espacios contratados con la Junta de Andalucía. Hemos tomado medidas de carácter administrativo, como la ampliación de plazos hasta 18 meses para que las empresas que habían obtenido una ayuda de IDEA pudieran justificar estas ayudas. Hemos incrementado en 9 millones de euros hasta los 22 millones la línea de ayuda a la transformación digital y ahora tenemos una nueva medida que supongo y creo de verdad que va a ser muy bien acogida. Se trata de una medida urgente y extraordinaria de subvenciones directas a fondo perdido. La dotación inicial para este año 2020 es de 50 millones de euros para toda Andalucía y está destinada a pymes industriales andaluzas, es decir, entre 10 y 250 trabajadores. Que hayan sufrido una caída en la cifra de negocio en el primer semestre comparado con el anterior primer semestre de más del 25% y que no hayan solicitado otras ayudas anti-COVID como los préstamos ICO, por ejemplo, por incompatibilidad al ser los dos de fondos FEDER. Esta ayuda está pensada para cubrir las necesidades para volver al nivel de actividad o reiniciarse, financiando las necesidades de liquidez y de capital circulante. El máximo que se puede alcanzar por cada pyme alcanza los 300.000 euros, es una cantidad importante. Y se resuelve antes del 31 de diciembre, es decir, la resolución va a ser muy rápida y además se abona con la resolución. Es decir, las empresas van a recibir muy rápidamente esta liquidez que tanta falta les hace. Todo esto se hace a través de la oficina virtual de la nueva agencia IDEA. Animamos a todas las empresas del sector de la piel a solicitar estas ayudas porque les recuerdo que de un tercio de las empresas de la piel son las de aquí de Ubrique. Creemos que es muy importante para las empresas de este sector que soliciten estas ayudas. Otros temas de interés, bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique intervenían en la tarde del pasado sábado en el rescate y traslado de una senderista de nacionalidad irlandesa y de 37 años de edad accidentada en la zona de Grazalema, una mujer que presentaba posible fractura y que era trasladada en camilla por 6 efectivos del Grupo de Rescate hasta las asistencias sanitarias. A las 4 de la tarde nos avisan desde el 085 y nos informan que había una senderista en la zona de la Cueva de las Dos Puertas en Grazalema que había avisado que había tenido una caída y tenía un problema en el tobillo que posiblemente fuera una fractura. Entonces nosotros, bueno, activamos a 6 bomberos del GRM y nos desplazamos a la zona. Por el camino nos llegó una ubicación